Hace muy interesante. Con lo que usted gane a los congregantes de su iglesia, con eso los mantendrá. Si los gana con entretenimiento, entretenimiento le demandarán. Si los gana con su carisma le demandarán. Pero si les gana con el evangelio, con el evangelio se mantendrán. Hay muchas maneras, hermanos, en cómo iglesias pueden crecer. Y hay muchas maneras y formas, estructuras, en las que una iglesia puede lograr tener una audiencia incrementada. Y desde luego, hermanos, el Señor Jesús, siendo predicador, siendo profeta, siendo maestro, tuvo un gran número de seguidores. Pero recordamos cómo en muchas enseñanzas desafiaba a los que le seguían para reconocer lo que había verdaderamente en sus corazones. Y esto disminuía grandemente el número de fieles. Mermaba con tanta facilidad el grupo de verdaderos discípulos. Lo que una iglesia debe de preocuparse no es por atraer una gran multitud de personas, sino es por hacer discípulos del Señor Jesucristo. Y hermanos, atraer muchas personas no es cosa difícil. Verdaderamente es muy sencillo de hacerlo. Hemos visto, hemos comprobado que cada persona tiene muchas necesidades. Y cuando podemos proveer para alguna necesidad física, alguna necesidad personal, personas pueden llegar. Pero el discipular es algo más profundo. Es tocar las áreas de necesidad del alma y del corazón. Y hermanos, en este pasaje que acabamos de leer del libro de Hechos, nos está hablando cómo eran los días de la iglesia del primer siglo, la primera iglesia de Jerusalén, cuando el Señor Jesús había ascendido. Y aquí habla el autor qué había acontecido. En el versículo 1 nos dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y entonces menciona cómo Jesús se hizo presente a los discípulos aún en la resurrección. Y en el versículo 4 dice que les mandó que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre que les dijo: oíste de mí. La promesa que ellos esperaban era la venida del Espíritu Santo. Hasta entonces, en este pasaje, todavía no ocurría. Y en el versículo 6, ellos le preguntan al Señor esta palabra. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero llama la atención, hermanos, el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El grupo de creyentes que estaba allí esperando la promesa del Espíritu Santo era un grupo reducido a el grupo que seguía a Jesús. Ya sin Jesús, ya sin el líder del cristianismo, el fundador del cristianismo, había menguado este grupo. Y desde luego, hermanos, existía desánimo, existía desorientación, existía preocupación por el futuro. ¿Qué va a suceder, Señor? ¿Vendrás y restaurarás y entonces te manifestarás como el Rey de Israel? ¿Vas a restaurar a tu pueblo en este tiempo o cuándo será? Y Jesús les dice: esto no les toca saber. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, van a recibir poder. Y lo que está diciendo este versículo, hermanos, es que cuando el Espíritu Santo llegara sobre aquel grupo de personas fieles que habían permanecido, la historia de la iglesia cambiaría radicalmente. El Espíritu Santo, hermanos, es el poder de Dios. Es el agente de Dios que opera en los creyentes y en la vida de la iglesia. Y a través del Espíritu Santo, muchas cosas pueden ocurrir de manera real y de manera radical. No hablamos de que personas puedan ser atraídas por medios externos. Cuando el Espíritu Santo obra en la vida, en el corazón de una persona, Es entonces cuando hay vidas convertidas, hay vidas transformadas, existe la redención y la salvación. Quiero proponer, hermanos, esta mañana que, puesto que la iglesia es el organismo divino de Cristo en la tierra, su propósito de existencia y eficacia solo puede cumplirse por el poder del Espíritu Santo. Por tanto, es necesario evaluar su participación, influencia y control en la vida de la iglesia. Si somos un organismo divino, si somos el cuerpo de Cristo, nuestro propósito, nuestra eficacia, solo podrá ser cumplido por la influencia, por el control y poder del Espíritu Santo, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los indicadores de una iglesia, de que una iglesia está ministrando bajo el Espíritu Santo? ¿Qué indica que una iglesia verdaderamente ha dejado lugar al Espíritu Santo para ministrar? ¿Qué elementos son los que se destacan cuando una iglesia está haciendo la obra en la tierra bajo el poder del Espíritu Santo y no solamente bajo técnicas humanas, empresariales o quizá algunas novedades que se puedan implementar? No estamos censurando, hermanos, que algunas ideas y maneras de estructura no son lícitas y deben ser quitadas. Simplemente estamos diciendo, hermanos, que ningún método y ningún programa puede hacer lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, el Señor nos ha dado libertad para hacer uso de nuestros dones, oficios y demás, como hoy mismo lo estamos practicando en una de las misiones. Pero estamos seguros, hermanos, que eso no garantiza la conversión de ninguna persona. Lo único que garantiza el cambio y la transformación es el Espíritu Santo obrando en cada ser. A esto es a lo que queremos llegar, hermanos. Entonces, vamos a ver cuatro indicadores que presentan a una iglesia que está ministrando bajo el control del Espíritu Santo. Primeramente, es una iglesia que persevera en la doctrina puramente. El primer indicador es una iglesia que persevera en la doctrina puramente. La palabra perseverar, ya hemos dicho su definición anteriormente en otras enseñanzas, que significa obediencia constante. Y obediencia constante es en cualquier circunstancia, tanto cuando no es difícil como cuando es demasiado complicado. Hemos dicho que la obediencia tiene matices de facilidad cuando esto es conveniente, cuando esto es cómodo, cuando esto es retributivo. Pero hermanos, cuando obedecer implica sacrificarse, persistir y soportar, ahí la obediencia no es tan grata. Pero estamos hablando entonces que perseverancia es obedecer en medio de cualquier dificultad o en medio de cualquier situación. Y aquí una iglesia que persevera, una iglesia que está ministrando bajo el poder del Espíritu Santo, está perseverando en la doctrina puramente. Y decimos que persevera porque mantiene intacto con la pureza la doctrina esencial, la doctrina primitiva, si se le puede llamar así. A pesar de que existan nuevas corrientes, nuevas olas, nuevas modas dentro de los grupos religiosos, iglesias pueden variar en sus contextos culturales, desde luego. Iglesias pueden cambiar en algunas formas prácticas para que el culto se lleve a cabo, pero la iglesia debe conservar la pureza de la doctrina. No decimos que una iglesia debe tener una fachada antigua como lo era antes, ¿verdad? O que las personas tienen que usar vestimentas antiguas de hace 2000 años. No nos referimos a cosas externas. Nos referimos, hermanos, a la enseñanza. Si usted puede observar conmigo, versículo 1 y 2 de capítulo de Hechos 1, dice: todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Quiere decir, hermanos, que la enseñanza que Jesús transmitió a los apóstoles era la enseñanza que los apóstoles transmitían a la iglesia. Entonces, Una iglesia que persevera en la doctrina puramente, nos referimos que persevera en las enseñanzas del Señor Jesús. Persevera en las enseñanzas del Señor Jesús. Es increíble y muy triste también cómo varios grupos religiosos se han apartado drásticamente de las enseñanzas del Señor Jesús. Si nosotros hacemos una investigación y un estudio concienzudo, hermanos, acerca de cuál era la filosofía de vida del Señor Jesús, era una vida de servicio. Y lo podemos ver una y otra vez. Esta es una característica con la cual Jesús agradó al Padre, que fue un siervo, que se sometió a las más duras pruebas para agradar la voluntad del Padre. Y aún, como reconocemos esa oración en Getsemaní, su obediencia fue llevada hasta lo súbito, a su propia muerte. No resistió el Señor Jesús. Pidió fuerza para soportar, pero no negó la obediencia, a pesar de que implicaba una muerte muy dolorosa. Y hermanos, es una vida de servicio, es una vida de humildad. Y lo que hoy escuchamos en muchos centros contemporáneos de enseñanza que debería de ser bíblica es que el Hijo de Dios debe aspirar a la grandeza, debe aspirar a la riqueza, debe aspirar a la prosperidad. Y se puede oír casi como una ofensa o como una blasfemia el concepto de que existan cristianos de bajos recursos, alimentando desde luego el egocentrismo del corazón y el materialismo del corazón humano. Porque ¿a quién de los seres humanos y aún de los que estábamos aquí presentes no nos gustaría mejorar nuestra situación económica? ¿No es cierto, hermanos? Ahora, eso no es un pecado, el querer mejorar nuestra situación económica. Pero lo que estamos diciendo, hermanos, es que este no es el propósito por el cual vivimos. Si el Señor nos permite, y si podemos hacerlo de manera legítima, y aún bajo una búsqueda de agradar a Dios a través del trabajo y a través de los propios recursos, esto no tiene nada que ver. Dios es el dueño del oro y de la plata, ¿verdad? Y Él en su voluntad y en su soberanía ha asignado bienes materiales a nuestras vidas, y hay quienes lo tienen en una cantidad bastante considerable, y esto no es pecaminoso, esto viene de Dios, y a Él sea la gloria por ello. Pero hermano, nuestro corazón no debe de estar centrado en que la vida cristiana consiste en la riqueza material. A eso es a lo que nos referimos. Aunque existan aspiraciones de un aumento en nuestro salario, esa aspiración no debe ser más alta que el hacer la voluntad de Dios y servirle a nuestro Dios. Hay personas que, al contrario, para poder ser más eficientes en la obra de Dios, algunos tendrán que renunciar a horas de trabajo, algunos tendrán que renunciar a algunas oportunidades de puestos específicos, y por el contrario, hermanos, habrá algunos que para que puedan ser eficaces a la obra de Dios necesitan estar en la empresa en donde están y necesitan estar en una posición elevada para que puedan ser de mucha influencia las personas sobre las cuales ejercen influencia y dominio. Y hermanos, la Biblia nos enseña esto. Hay personas que fueron de grande influencia, lo vemos en Esther, la reina, ¿verdad? Y lo podemos ver en otros tantos que tenían puestos importantes. Y Dios usó a esas personas para dar a conocer su nombre y su propósito. Pero hermanos, las enseñanzas del Señor Jesús son enseñanzas de la búsqueda incesante de una comunión con el Padre. Las enseñanzas del Señor Jesús es de una vida rendida en sumisión a la voluntad del Padre. Las enseñanzas del Señor Jesús es que nuestra vida sea productiva y edificante y en servicio para otras personas. Esa es la esencia de lo que nosotros vemos en las enseñanzas del Señor Jesús. Porque no solo enseñó con palabra, el Señor Jesús enseñó con su ejemplo cada día de su vida. Y hermano, entonces, un indicador de que una iglesia se mantiene ministrando bajo el poder del Espíritu Santo es enseña las mismas palabras del Señor Jesús y también la enseñanza de los apóstoles. Vamos a capítulo 2, versículo 42. Y leemos juntos este versículo cuando estemos listos. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, nos dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí habla, hermanos, otra vez, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué nos dice que perseveraban, hermano? Otra vez, porque era difícil mantener la doctrina del Señor Jesús y la doctrina de los apóstoles en esa época. En la época, hermanos, de la iglesia, era cuando vino el pensamiento griego. Cuando había los grandes pensadores y los grandes filósofos griegos, fueron en la misma época en que la iglesia y el cristianismo se estaba llevando a cabo. Imagínese usted cuánta oposición tenían de ideología la iglesia cristiana del primer siglo. No tan solo eso, hermanos, también la oposición misma del propio gobierno, quien veía el cristianismo creciente como una amenaza a sus estatutos y a sus decretos. Imagine también cuán difícil era para algunos que pensaban que Jesús era un charlatán y no era el Mesías prometido. Y para el judío natural, un judío que se convertía al cristianismo, el resto de la comunidad le veía como un traidor, ¿verdad? Entonces, perseverar en ese entonces, hermanos, en la doctrina era sumamente difícil. Había mucha oposición. Algunos eran despedidos de sus empleos, otros eran perseguidos, otros eran calumniados, blasfemados. Y mantenerse en las palabras de Jesús y los apóstoles implicaba hacer grandes sacrificios. En nuestros días, hermano, quizá no estamos viviendo exactamente las mismas experiencias. Pero aún así, hermanos, con el desarrollo del mundo, con el desarrollo del pecado cada vez más abierto y más aceptado en nuestra sociedad, tanto en las leyes como en los medios de comunicación, para el creyente, quien se enfrenta a la tentación cotidiana de la búsqueda, de la caída de su propio corazón pecaminoso, es muy difícil mantenerse perseverando en la doctrina del Señor Jesús y de los apóstoles. ¿No es así, hermanos? ¿Cuánta influencia tenemos, hermanos, del mundo? ¿Cuánto ataque tenemos de la inmoralidad implícita en los medios de comunicación? ¿Cuánta lucha tenemos también con ideologías que se renuevan, que no son diferentes a las de hace muchos años, solamente toman nuevas formas? Pero es lo mismo, es humanismo, es centrar al hombre en el centro del universo y desplazar a Dios como Dios y como Rey. Pero esto no es nada nuevo. Quizá tendrá diferentes nombres y diferentes promotores, pero finalmente, hermanos, es la intención de desplazar a Dios como el Rey del universo. Hoy en día, hermanos, es difícil perseverar en una doctrina pura por los ataques de la inmoralidad implícita en los medios. Hoy en día es difícil mantenerse perseverando en la doctrina pura por nuestras propias concupiscencias, por las cuales muchas veces somos arrastrados, y es muy difícil por las ideologías que vivimos cada día y que son aceptadas. Anteriormente algunas eran rechazadas, por lo menos por el gobierno, algunas eran tabús, pero hoy son abiertamente aceptadas en nuestra sociedad. Hermanos, y no debemos desconocer que entre más los días y los años aumenten, va a ser más difícil mantenernos en una vida que agrade a Dios bajo una doctrina pura que podamos expresarla abiertamente, sin ningún impedimento. Lo que anteriormente eran grandes universidades y escuelas en Estados Unidos e Inglaterra comenzaron siendo escuelas cristianas. Oxford fue una de ellas. Posteriormente fueron a lugares donde era prohibido mencionar la Biblia y hablar de Dios hasta el día de hoy. Son escuelas en las cuales hay el mayor grado de ateos o algunos que practican metafísica ahí entre el alumnado de esas grandes escuelas. Y hermanos, ¿qué nos espera a nosotros en un futuro si los días siguen avanzando con tanta rapidez? Donde el pecado no se detiene, donde el hombre cada vez es más abierto en su descaro de pecado y de inmoralidad. ¿Qué nos espera? Cuando muchas veces tenemos que hablar en voz baja nuestras convicciones. Aún en las propias leyes de educación, hermanos, de nuestro país, hay muchas cosas que se han desvirtuado grandemente. El maestro ya no tiene una autoridad como maestro, ¿verdad? Se le llama facilitador y no puede hablar fuerte, y no puede poner retardos, y no puede reprobar, y no puede hacer esto, y no puede hacer aquello. Son muchas razones, son muchas cosas, hermano, en donde el pecado cada vez está siendo premiado, el pecado está siendo aceptado, y el pecado está imponiéndose como un gran estilo de vida. Hermanos, pero una iglesia sana, una iglesia bajo el control del Espíritu Santo, pese a la línea y el enfoque que la sociedad está desarrollando, pese a las ideologías que otros puedan aceptar en sus congregaciones, y aún pese a los propios deseos del corazón pecaminoso, una iglesia que se mantiene bajo el control del Espíritu Santo seguirá enseñando las palabras del Señor Jesús y las palabras de los apóstoles. ¿Está de acuerdo, hermanos? Hermanos, el Señor nos dé fidelidad en perseverar en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina del Señor Jesús, a pesar de que cambie el mundo, de que cambien paradigmas religiosos, que no cambie la pureza doctrinal de nuestra congregación. Número dos, vamos a ver otro indicador de una iglesia que se mantiene ministrando bajo el Espíritu Santo. Es una iglesia que predica el Evangelio poderosamente. Predica el Evangelio poderosamente. Esto lo vemos en tres áreas. Primeramente, en todo lugar. Vimos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llegara, dice el Señor, me seréis testigos en Jerusalén, en su localidad, en su región, en su territorio. Después dice, en toda Judea, en el país, en Samaria, dice, y hasta lo último de la tierra, hasta el último lugar de la tierra. Entonces, hermanos, una iglesia bajo el control del Espíritu Santo predica el Evangelio poderosamente en todo lugar. Y cuando decimos, hermanos, en todo lugar, no significa que una iglesia local podrá ir a todas las partes del mundo. Esto sería muy complicado. Pero ustedes recuerden que existe una iglesia local y una iglesia universal. La iglesia local es una iglesia que tiene dirección, ubicación geográfica, como es esta iglesia. Tenemos calle y número para que algunas personas puedan dar con esta dirección. Pero la iglesia universal es la iglesia donde todos los creyentes de todas las culturas que han reconocido a Jesucristo como su Salvador, es una sola iglesia, y es la iglesia que vendrá el Señor por ella. Y no tiene una denominación específica, no es solamente la iglesia bautista. Habrá iglesias evangélicas, presbiterianas, metodistas y de otras denominaciones, algunas quizá que ni siquiera tienen nombre, pero que son creyentes, que han recibido a Jesucristo y han perseverado en la doctrina de los apóstoles. Y hermanos, la iglesia universal, la iglesia en todas partes del mundo, está predicando el Evangelio. Pero es un gran problema cuando la iglesia local no lo está haciendo. Porque entonces quiere decir que hay una parte que se está resistiendo en poder predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso, hermanos, debemos comenzar predicando en nuestro Jerusalén, en nuestra colonia México, y en nuestra Samaria, en nuestro Poza Rica, en nuestro México, en nuestro Judea, y hasta lo último de la tierra. Hermanos, pero debemos comenzar desde el punto en donde estamos. Esto es, hermanos, la invitación que hemos querido compartir con ustedes a través desde el púlpito. Que esta iglesia sea de mucha influencia para las personas que están a nuestro alrededor, para la Colonia México, las colonias aledañas y todo lo que es Poza Rica en general. Hermanos, hay muchas personas en Poza Rica que no han conocido el Evangelio. ¿Usted cree esto? Sí, hay personas que han oído de Dios, han oído de Jesús, hay algunas que han ido a iglesias y a grupos religiosos, pero hay muchas personas que no han comprendido, porque quizá ni siquiera ha sido claro el mensaje que han escuchado, o sencillamente no ha sido el tiempo que Dios ha tenido para ellos. Pero hermanos, esto no deslinda nuestra responsabilidad. Debemos nosotros predicar el Evangelio con poder a las personas que están a nuestro alrededor. Por eso decimos en todo lugar, el inciso B, a toda persona también. A toda persona. Y vamos a ver esta ilustración, Hechos 2. Voy a leer del versículo 1 en adelante, solo siga con su vista. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecían lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra propia lengua en que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Pánfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuánto, hermanos, hemos escuchado acerca de este don milagroso del don de lenguas? Cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de los creyentes, ellos estaban esperando la promesa. Y Jesús había advertido que llegaría a través de una señal, desde luego sobrenatural, y ellos entenderían que sería una prueba de que era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a la vida de los creyentes y dice que se aparece como un fuego que les fue repartido y hablaban diferentes lenguas. Ahí se mencionan por lo menos 11 nacionalidades distintas que estaban allí reunidas. La iglesia en Judea solamente hablaba el hebreo y algunos el griego. No hablaban idiomas distintos a los que se mencionan aquí. Pero el Espíritu Santo les dio la capacidad, les dio la habilidad para que pudieran hablar las maravillas de Dios en diferentes idiomas. Y es por eso que estas personas decían, ¿no son estos galileos? Ahora, no tan solo decían, estos galileos pues no hablan estos idiomas, sino que, hermano, los galileos eran de una condición económica muy lejos de que ellos pudieran aprender ciertos idiomas. No eran personas con cierto renombre y con cierta solvencia económica para poder aprender tantos idiomas. ¿Cómo pueden estos hombres galileos hablar tan claramente y con tanta precisión diferentes idiomas? Fue la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Fue la obra poderosa del Espíritu Santo. Más adelante, las lenguas fueron aparecidas nuevamente a los primeros creyentes. Hermanos, pero las lenguas tenían un propósito, dar a conocer el Evangelio a otras regiones del mundo, y no había escuelas de idiomas en todos los lugares. Tendrían personas que irse a vivir ahí un tiempo, no había gramática, no había estructura para poder aprender ciertos idiomas, como el día de hoy tampoco lo hay para ciertos dialectos que existen. No hay gramáticas y formas de enseñar ciertos dialectos todavía. Bueno, hermano, el Espíritu Santo capacitó a la iglesia para poder predicar en distintos idiomas. Hoy día, si una persona quisiera predicar el Evangelio a través de un idioma distinto, pues ya tiene la gran ventaja de inscribirse en una escuela de idiomas, ¿verdad? Y bajo cierta perseverancia y la misma gracia de Dios, puede obtener la capacidad para aprender uno o más idiomas, si quisiera predicar el Evangelio en otra lengua. Aunque invitamos que pueda hacerlo inicialmente con su lengua natal, ¿verdad? Con su lengua materna, con el español. Y hermanos, la iglesia que está bajo el poder del Espíritu Santo predica el Evangelio con poder en todo lugar, a toda persona y también con toda autoridad. Capítulo 2, versículos 36 al 38, el discurso de Pedro lleno del Espíritu Santo. Solamente escogí una sección de su gran discurso, ya que son muchos versículos. Dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Con toda autoridad, hermanos, Jesús, un hombre no conocido por el valor, sino por lo contrario, ahora está predicando un gran mensaje, inspirado, llenado por el Espíritu Santo, y habla con denuedo esta predicación, y ese día 3,000 personas fueron convertidas, añadidas a los 120 que estaban esperando la promesa del Señor Jesús. Así que, hermanos, una iglesia, nuestra iglesia, debemos revisar que esté siendo guiada por el Espíritu Santo, que nuestro ministerio esté respaldado por el Espíritu Santo, que estemos perseverando en la doctrina pura del Señor Jesús y de los apóstoles, y que prediquemos el Evangelio con poder en todo lugar, a toda persona y con toda autoridad. Y antes de pasar al siguiente punto, quisiera hacerle una pregunta. ¿Es usted un predicador del Evangelio en su trabajo? ¿Ha compartido el Evangelio a las personas con las que convive diariamente? ¿Ha compartido el Evangelio con sus vecinos? ¿Ha compartido el Evangelio con sus familiares? Hermanos, una iglesia que está bajo el poder del Espíritu Santo no puede callar la grandeza de Dios y las buenas nuevas del Evangelio que trae salvación y transformación a la vida de los pecadores. Debería ser un medio natural, una forma espontánea en que nosotros estemos predicándole el Evangelio a cada persona con la cual tenemos una relación fraternal o una relación laboral o cualquier clase de relación que nos permite tener conversaciones. Hermano, la iglesia antigua se conocía porque era una iglesia que predicaba cada día, predicaba, predicaba, predicaba y no dejaba de predicar. Y no solo lo hacía el pastor, no solo lo hacían los apóstoles, lo hacía la iglesia. Usted vio cuando ellos fueron esparcidos estas lenguas, cada uno que tenía la autoridad para poder hablar un idioma distinto, predicaba el Evangelio, predicaba el Evangelio. Diferente a lo que algunos piensan, que las lenguas son dadas para un orgullo personal y que nadie entiende lo que dice Pablo, está corrigiendo esta práctica. Si no hay intérprete, mejor calle porque nadie sabe lo que está diciendo. No, hermano, hay un propósito por el cual Dios capacita y da dones y da talentos a la iglesia y a los miembros de la iglesia. Y el propósito es que predique el Evangelio. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y esos son nuestros esfuerzos al apoyar una misión o una obra y llevar una campaña y llevar algunos servicios a la comunidad. Es solamente una puerta para predicar el Evangelio. Hermanos, nada más que el hombre pueda hacer va a poder cambiar el entorno, su entorno social y el de su ciudad, si no predica el Evangelio. Así que, hermanos, una iglesia bajo el control del Espíritu Santo se mantiene predicando poderosamente. Hermano, que el Señor nos llene de su Espíritu, que con todo denuedo, sin temor, con valor, podamos predicarles a otros acerca del Evangelio. Número 3, una iglesia bajo el control del Espíritu Santo también se conoce porque es una iglesia que practica la oración persistentemente, imitando a su maestro. Miren el capítulo 2, versículos 12 al 14, dice así: Entonces volvieron a Jerusalén, capítulo 1, versículo 12 al 14. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, el hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Se da cuenta en dónde estaban orando, hermanos? En el monte que se llama del Olivar. ¿Sabe cuál es este monte? El Getsemaní. ¿A dónde iba Jesús a orar, hermanos, en sus momentos de soledad y de comunión? Al Getsemaní, ¿no es cierto? Bueno, ¿sabe qué hicieron sus seguidores? Fueron al Getsemaní, a ese lugar especial, a ese lugar solitario, donde podía encontrarse en ese huerto, a solas, en la presencia de Dios, a través de la oración. Y hermanos, esta iglesia, que nos dice allí, que eran 120, versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran, ¿qué dice ahí? Como 120 en número, ¿verdad? Esos 120 creyentes que habían perseverado iban al Getsemaní, iban al aposento alto, al aposento de oración, imitando al maestro, suplicando a Dios por la obra que habría de hacer en ese lugar. Hermanos, es bien importante que una iglesia que está bajo el control del Espíritu Santo entienda que es una iglesia que practica una oración persistente. Hermano, y como oración privada, ¿cuánto es real esta práctica en su vida? Jesús iba al Getsemaní, pasaba ahí largas horas, por la noche, en el día. El salmista menciona: de mañana a mediodía y en la madrugada oraré a ti, oh Dios. Los judíos tenían como práctica habitual orar 3 veces al día, y se supone que cada ocasión era por lo menos una hora, si no es que era un poco más. La oración, hermanos, ha sido un sello distintivo, característico, en la vida exitosa de grandes cristianos y de grandes iglesias, que han hecho mucho para la gloria de Dios. No nos gustaría, hermanos, que el Señor usara nuestra iglesia de una manera exitosa. Amén. Sería entonces, hermanos, que la oración personal fuera un compromiso en cada uno de nosotros. La oración privada, usted en su hogar, usted en casa, estando en el trabajo, estando de camino, se mantenga orando. Pero también, hermanos, como iglesia, hemos abierto ahora estos 2 días por la mañana para interceder. Porque es necesario, hermanos, porque Dios lo ordena, porque nada hará la diferencia si no hay una iglesia que se mantiene en oración y predicando el Evangelio. Por eso, hermano, es importante que asumamos esta responsabilidad y que podamos observar esta urgencia de que la iglesia debe mantenerse en una oración persistente, también implorando por la gloria de Dios. Ahí en el versículo 14, ellos estaban orando por la promesa que habría de venir. Pero mire también, oraron por otros asuntos. Capítulo 1, versículo 24. Dice: Y orando, dijeron: Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Cuando buscaron el reemplazo de Judas, para que fuera uno de los 12. Entonces, hermanos, la iglesia oraba cuando tomaban decisiones importantes. Oraron cuando tuvieron que elegir al sucesor de Judas. Oraron en Hechos 6 cuando eligieron diáconos, la iglesia se mantuvo en oración antes de elegir, oraban y esto era lo que decían, lo que dice ahí: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál es al que tú has escogido. Qué interesante oración, ¿no cree? Tú que conoces los corazones. Ahora yo hago una pregunta, hermano. ¿Usted conoce los corazones? No, yo tampoco conozco los corazones. ¿Podemos equivocarnos en una elección? Sí nos podemos equivocar, hermano. ¿Puede personas ser diestras en el engaño? ¿Cree usted esto? Tenemos a Judas, ¿verdad?, como muestra, siendo parte del círculo íntimo de los seguidores de Jesús, de los doce, engañó a todos, excepto al Señor Jesús, desde luego. Pero pudo engañar al resto de los apóstoles. Hermanos, cada decisión que la iglesia debe tomar, debe en oración pedir a Dios que nos muestre su dirección. Que nos muestre su dirección. Recuerdo cuando iniciamos la idea de una escuela cristiana y otras actividades que Dios nos ha comprobado que debemos de llevar a cabo. Hubo algunos hermanos que nos mantuvimos orando en secreto, en silencio, y posteriormente otros se fueron añadiendo para que esto el Señor dirigiera, si era el tiempo, si era la ocasión, y si Él facilitaría del recurso, empleando la fe en nuestras vidas, desde luego. Hermanos, es tiempo que toda la iglesia nos involucremos para orar, para los planes presentes y futuros que Dios tiene para que esta iglesia lleve a cabo para la contribución completa de la gloria de Dios. Entonces, la práctica de la oración persistente es un distintivo de una iglesia que está bajo el control del Espíritu Santo. Capítulo 2, versículo 42. Nos habla también de su perseverancia en oración. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y también ¿en qué más? Y en las oraciones. Una iglesia que se mantenía orando. Hemos dicho, hermanos, que la iglesia es un organismo divino, es el cuerpo de Cristo, es la voluntad de Dios en la tierra. Nuestro propósito de existir y de ser eficaces solo puede llevarse a cabo por el poder y el control del Espíritu Santo. Entonces nos preguntamos, entonces evaluamos cuánta participación y cuánta influencia tiene el Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Hemos dicho que para entender este cuestionamiento, una iglesia bajo el control del Espíritu Santo persevera en la doctrina, predica el Evangelio con poder, practica una oración persistente, y número 4, para terminar, participa en la comunidad potencialmente. Y vamos a leer un solo versículo, hermanos, Hechos 2, versículo 47. Yo voy a leer desde el 43 y en el 47 lo lee conmigo para que sea el último versículo. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, juntos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, hermanos, ¿cómo la iglesia puede participar en su comunidad de una manera potencial? Con un estilo de vida de alabanza. El versículo 47 dice, alabando a Dios. Dice en el verso 43 que sobrevino temor a toda persona. Había asombro, había expectación, había un impacto que estaba ocurriendo en la comunidad de Jerusalén. Toda la población que estaba ahí situada alrededor de la iglesia en Jerusalén estaba atónita por lo que ocurría. Pero una de las cosas que estaba ocurriendo es que las personas que representaban la iglesia, las personas que componían la iglesia, vivían con un estilo de vida de alabanza, alabando a Dios cada día, hermanos. Cada día alababan a Dios. ¿Y cómo una persona puede alabar a Dios? A veces creemos que la alabanza solamente es una parte del programa en el culto donde implica cantar. Y cantar es parte de alabar. Pero alabar es más que cantar, hermanos. Alabar significa rendir nuestro corazón postrado en sumisión ante lo más grande y lo más sublime que es nuestro Dios. Hermanos, si nosotros podemos alabar a Dios cuando cantamos, cuando oramos, cuando meditamos, cuando convivimos con otros, si lo hacemos adecuadamente, ¿sabe usted que aún podemos alabar a Dios hasta en cómo vestimos? Aún la manera en que vestimos puede alabar a Dios o puede no alabarle. Las conversaciones que tenemos puede alabar a Dios o puede entristecerle. Hermano, un estilo de vida de alabanza es aquel que proyecta, piensa, menciona y expresa la grandeza de Dios en todas sus formas de vida. ¿Sí me entendió? Una vida de alabanza es aquella que piensa, expresa, externa, da a entender la grandeza de Dios en todas las formas de su vida práctica, de su vida diaria. Cuando la grandeza de Dios, hermanos, nos ha asombrado, nos ha maravillado, entonces nuestras conversaciones, nuestros pensamientos, nuestras actividades, nuestro comportamiento y nuestra interacción con otros va a traerle gloria a Dios. Va a ser Dios el tema central de nuestras conversaciones y de nuestras decisiones. Esta sociedad judía estaba asombrada cómo este grupo de creyentes tenían un estilo de vida de alabanza. Vivían para el Señor. Si usted ve el contexto de lo que leímos hace un momento, daban sus bienes, daban sus propiedades, daban su vida, daban su tiempo, daban de sus recursos, daban de todo su ser para la gloria de Dios. Y hermanos, en esa época, la iglesia creció, es cuando la iglesia más adversidad ha tenido y es cuando la iglesia más ha crecido. Cuando la iglesia ha sido revestida de ese poder del Espíritu Santo. Cuando ha sido influenciada, impactada y llena del Espíritu Santo. También, hermano, no nada más con un estilo de vida de alabanza. Una iglesia puede practicar, puede participar en la comunidad con potencia, con un estilo de vida servicial. Este versículo 47 nos dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Hemos explicado este verso antes. Teniendo favor con todo el pueblo es que la iglesia era consciente de las necesidades sociales. Sí veían por los enfermos, veían por las viudas, veían por los huérfanos. Las primeras iglesias, hermanos, y las iglesias más destacadas, como las iglesias europeas, las de Spurgeon, las de Moody, y esas iglesias que tuvieron miles de personas, 7,000, 10,000 congregantes, muchos de sus ministerios se enfocaron a orfanatos, hospitales, albergues, y todos aquellos centros que podían ayudar a una comunidad desfavorecida. Por eso decimos, hermanos, que utilizar los recursos que la iglesia tiene para predicar el evangelio no es ilegítimo. Al contrario, es bíblico. Es bíblico. Dios nos ordena, hermanos. Dios nos anima a que podamos contribuir a nuestra comunidad de una manera potencial a través de lo que Dios nos ha dado y a través de lo que sabemos hacer. Dios nos ha dado la dicha de observar esto en el club bíblico, en la comunidad de Agua Dulce, en Papantla. Sí, personas llegan porque no tienen otra forma para ir a una consulta médica. Personas llegan porque no tienen otra manera de ir a comprar quizá alguna prenda de ropa. Y este próximo sábado se va a cortar el cabello a todos los que lleguen ahí. Esperamos que va a ir un gran número de personas. Hermanos, un servicio a la comunidad. Un servicio a la comunidad. Hace poco estuvimos platicando y orando algunos hermanos de la iglesia que tienen liderazgo y también con algunos hermanos que ministran en el grupo de jóvenes mayores y platicábamos acerca de de un ministerio de misericordia. Un ministerio en donde la iglesia pueda involucrarse a servirle a la comunidad de Poza Rica esporádicamente. A veces, hermanos, podemos caer en un extremo y solamente dar servicios comunitarios sin predicar el evangelio. Eso no sirve de nada. No ayuda a nadie. Todo lo que nosotros podamos brindar no es suficiente si el evangelio no va implícito. Lo único que puede cambiar el destino eterno de una persona y su condición natural de su corazón es el evangelio. El servicio comunitario es solamente un apoyo por la compasión y la misericordia que la iglesia tiene, porque el Espíritu Santo pone esa compasión en nuestro ser. Pero, hermano, actividades sin propósito y servicios sin propósito, sin que el evangelio vaya implícito, no es predicar el evangelio. Por eso, hermanos, hemos pensado, ¿cómo sería una manera de hacer ministerios de misericordia donde la iglesia se involucre en labores sociales con la oportunidad de predicar el evangelio? Quiero hacerle esta invitación, hermano, que comencemos a orar. Ahora que usted conoce esta intención y que quizás sea ministrado por el grupo de los jóvenes mayores, comience a orar. Señor, dirige a la iglesia y a las personas que puedan impactar a la ciudad a través de ministerios de servicio comunitario, de servicio social, pero que podamos predicar el evangelio y personas se puedan convertir. ¿No le gustaría esto, hermano? Amén. Vamos a terminar también. Participar en la comunidad potencialmente no es nada más solo un estilo de vida de alabanza y un estilo de vida servicial, también con un estilo de vida fructífero. La última parte nos dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, yo le hago una pregunta, hermano. Cuando usted planta una semilla y hace todo el proceso necesario para cultivar, usted es un labrador de la tierra y ya hizo todo lo necesario, y ya riega y hace lo demás, ya tiene su árbol y gracias a Dios ya está ahí, pero usted tiene la intención de que exista fruto, ¿verdad? ¿Depende de usted que eso dé fruto? No, ¿verdad? No. Diríamos, pues tiene mucho que ver la tierra, ¿no es así? Hay tierra fértil y hay tierra infértil. Hermanos, lo que queremos decir es que nosotros tenemos una tarea y Dios tiene otra. Y que nosotros solamente debemos hacer la parte que nos corresponde y dejar a Dios que haga la suya. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. No dice, y los creyentes añadían a la iglesia. No dice, y los apóstoles añadían a la iglesia. Algunos hermanos añadían a la iglesia. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habrían de ser salvos. Hermano, esta iglesia y cada iglesia debe crecer. Debe crecer en número. Cada día y cada semana el Señor puede atraer a aquellos que necesitan ser salvos y pueden por medio de la iglesia encontrar la salvación y pueden a través de la iglesia encontrar la comunión delante de Dios. Pero hermanos, el Señor hará la obra a través del Espíritu Santo, pero la iglesia debe perseverar en la doctrina pura, la iglesia debe predicar el evangelio con poder, la iglesia debe de practicar la oración persistente y la iglesia debe participar en la comunidad potencialmente. Si nosotros hacemos nuestra parte, el Señor añadirá cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Los que han de ser salvos. La labor de la iglesia, hermanos, es un asunto del Espíritu. Cualquier programa, actividad o enfoque fuera del control divino es un rotundo fracaso. El Espíritu Santo ilumina, redarguye, convence y obra en los corazones. Su investidura es garantía de una iglesia saludable, fuerte, creciente y exitosa. Busquemos su llenura para un ministerio eficaz. Y llenura, hermano, es control. Pedirle al Señor que el Espíritu Santo controle nuestras vidas. Cuando un creyente cada vez expresa más los frutos del Espíritu Santo, Quiere decir que el Espíritu Santo cada vez está llenándose más en su ser. No demostraciones sobrenaturales. Los frutos del Espíritu que nos muestra en Gálatas 5 es una muestra que estamos siendo llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no pedimos al Señor que nos dé este fruto? ¿Por qué no pedimos al Señor que seamos una iglesia creciente en número de personas convertidas por el Evangelio que se predica y el estilo de vida que se practica en nuestros entornos? Le invito a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos.